Bueno, llegó la tercera edición. ¿Qué te genera estar acá una vez más en el patio de tu casa? Porque muy cerca viven tus papás, has vivido muchas cosas importantes, pero en este caso, la tercera edición con gente de Argentina, gente de Chile, gente de Paraguay. Bueno, la verdad que muy orgulloso, ¿no? Creo que eso demuestra el trabajo que estamos haciendo cada vez que nos toca hacer algo así. Y bueno, más que nada, hacerlo por los chicos, por el club, tratar de fomentar el deporte dentro de la ciudad de Gálvez. Así que muy orgulloso de poder ser parte de un proyecto como este. Y bueno, y que nos vaya relativamente bien, que eso es lo más importante. Y además con unas instalaciones cada vez mejoradas, ¿no? De Ceci, me imagino que eso también te deja tranquilo. Sí, la verdad que sí. La verdad que el club ha mejorado muchísimo. Se han hecho muchas cosas desde que arrancó la iniciativa, ¿no? Desde el primer campus y desde que se empezó con la escuelita Los Chapulines. Se pudo alcanzar muchos objetivos, muchas metas, y bueno, el club está cada vez mejor. Este campus, ahora la gran mejora que tenemos, que ahora tenemos una pileta climatizada de primer nivel que han podido hacer este año, y bueno, es un plus que nos da para poder tener base acá en Gálvez y tratar de fomentar el básquet para la ciudad y para, obviamente, para la Argentina, para todos los chicos que vienen, la verdad, de cada vez más lugares, ¿no? Y eso nos llena de orgullo. ¿Qué le dirías al Andrés Nocioni, ¿no?, de joven, cuando ve que en la puerta de su club está la calle, se llama Andrés Nocioni, cuando el estadio es en honor a él y cuando, bueno, genera lo que genera cada vez que vuelve, ¿no?, a Gálvez? Sí, la verdad que, ¿qué le voy a decir? Que siga jugando al básquet, ¿no?, porque llegarán cosas buenas, ¿no?, y creo que esto es, obviamente, un agradecimiento por todo lo que hemos hecho con la Generación Dorada, con el equipo nacional. Creo que siempre somos muy bien recibidos en todos lados, siempre hay mucha generosidad de parte de la gente y eso creo que nos ayuda mucho a seguir, ¿no? Nos ayuda a ser parte de la comunidad, a ser parte de la sociedad, así que esta es una manera de hacerlo y creo que es una manera muy genuina de ayudar a un club que le damos nuestra imagen, le doy la imagen, le doy un poco el apoyo que puedo llegar a tener por haber jugado en la selección argentina y en diferentes equipos. Físicamente impecable, ¿no tira las ganas de jugar, de volver? No, la verdad que no tengo ganas de volver, me cuido físicamente, hago tenis, natación, bicicleta, un poco de pesas, pero no volver no está la idea. Bueno, ¿cómo viviste, no?, el regreso sí a Vitoria con los homenajes recibidos, después volver a la Casa Blanca y que te hayan tratado de la manera que te han tratado, ¿no?, en lo que fue Euroliga primero y después la Liga ACB. Bueno, la verdad que un orgullo. Llegué a Madrid y realmente me recibieron con las manos abiertas. Realmente un recibimiento increíble. En Vitoria también, la verdad que en Vitoria me han recibido muy, muy bien la gente. He estado con muchos amigos también. La verdad que fue una experiencia espectacular. Hacía mucho tiempo que no volvía a Europa y bueno, fue un gran orgullo para mí, muy orgulloso. Y obviamente que, bueno, demuestra que hice las cosas un poco bien y que la gente está muy agradecida por eso. Bueno, y qué finalísima estamos viendo, ¿no? Un claro Madrid el primer juego, lo tenía el Barcelona el segundo, lo tenía el tercero Real Madrid, pero se revirtieron las cosas. ¿Cómo ves esta gran final? Bueno, son partidos muy duros, finales muy duras, dos equipos muy competitivos, de muy alto nivel. Creo que Madrid tuvo un poco de factor, ese factor que uno necesita para ganar un partido, como en el segundo que sucedió con el triple, pero después el tercer partido lo tuvo el Barcelona, ¿no? Así que bueno, son dos equipos de muchísima potencia, de muchísima calidad, que la serie está como tiene que estar, ¿no? Pareja, dura, y ojalá que se siga disfrutando hasta el quinto partido, porque es una serie linda, ¿no? Que gane el que tiene que ganar, obviamente con el corazón un poquito más por el Madrid, porque jugué en el Madrid, pero me gustaría que se alargue porque me gusta el básquet y me gusta disfrutarlo. ¿Cómo encontraste? Bueno, ya no queda mucho más que decir de Campazzo, ¿no? Que ha demostrado con creces, ¿no?, bien merecido su lugar. Pero bueno, ¿cómo encontraste a Gaby Deck, ¿no?, también ya acomodado en el Madrid? ¿Cuál fue tu sensación, digo, al verlos ya establecidos en el equipo ambos? Bueno, de Facu ya no sorprende nada, ¿no? Ya sabemos quién es Facu, el nivel que tiene. Está entre los mejores jugadores de Europa y la verdad que lo está haciendo muy muy bien, está siendo determinante en esta final, en dos partidos, en uno no le tocó jugar tan bien, pero es importante dentro del equipo. Gaby Deck haciendo su lugar de a poquito, lo veo un poco como Facu cuando llegó a Europa, que todavía tiene que ganarse sus minutos, su respeto dentro del equipo y fuera del equipo, pero pienso que lo está haciendo bien, así que dentro de todo está teniendo el avance que uno espera, ¿no?, de él. Así que bueno, orgulloso de que sigamos exportando jugadores, que sigamos mandando jugadores a las diferentes ligas de Europa y sobre todo en equipos de primer nivel como es el Real Madrid. Bueno, me imagino que ilusionados como todos, ¿no?, de lo que se viene, primero con los Juegos Panamericanos, con esa gran preselección que mostró Sergio Hernández, y después con lo del Mundial, ¿no?, un Mundial que además el grupo ha sido bastante positivo. Sí, el grupo positivo, el cruce también es bastante positivo, y obviamente que va a ser duro, va a ser duro, no va a dejar de ser duro el cruce y todo, pero pienso que tenemos grandes chances y bueno, a tratar de conseguir, de estar lo más arriba posible, obviamente, y tratar de poder conseguir una clasificación histórica para otro Juego Olímpico, que eso es el objetivo, y sobre todo ser ellos mismos, tratar de encontrar su lugar y poder tener el primer torneo importante 100% con el equipo de los chicos, de los que han venido ganándose lugar día a día, así que bueno, yo lo veo un equipo atractivo, lindo de ver, de disfrutarlo, que se identifica con la gente, y eso creo que es muy importante, así que bueno, ojalá que le vaya muy bien, seguramente se prepararán para que le vaya bien. Pero siempre comandado por el gran capitán, ¿no? Se mantiene en formol. No, obviamente que Luis es un jugador muy competitivo, que siempre quiere seguir en el primer nivel, y eso está bien, ¿no? Y él se está preparando, está en su búnker en Castelli, creo, y bueno, esperemos que pueda llegar de la mejor manera posible y que sea importante para el equipo, como siempre lo es, ¿no? Creo que es un gran jugador que por ahí con la edad, obviamente el rendimiento no es el mismo que cuando era más joven, pero él con su personalidad y su ganas de ser mejor día a día, ayuda a todos los demás. La última, siempre ha sido crítico con la Liga Nacional, sobre todo con el calendario, la forma de disputa. ¿Cómo ves esta gran final entre San Lorenzo e Instituto y lo que se vaticina, ¿no?, para la próxima, ¿no?, con mucho éxodo de jugadores argentinos a la Liga Brasileña, ¿no?, el hecho de perder un poco de prestigio? Bueno, a ver, pienso que la final es una final dura, competitiva. Instituto está muy bien, ha tenido unos playoffs extraordinarios con una gran incorporación como Batista, entonces creo que ha pegado un salto de calidad muy importante el equipo. San Lorenzo sigue siendo el gran candidato por ser un equipo con un muy buen presupuesto, una muy buena idea de equipo para salir campeón de todo, así que va a ser una final dura, que pienso que San Lorenzo puede ser un poquitito más candidato que Instituto, pero bueno, ojalá que sea una final competitiva, que eso es lo más importante para los que nos gusta el básquet, ¿no? Y bueno, un éxodo de jugadores hacia otras ligas, por una cuestión más que nada también un poco económica del país. Creo que el país no está atravesando la mejor manera económica posible, entonces bueno, empiezan esos éxodos que al principio duelen, pero creo que también le puede hacer bien, ¿no? Me recuerda mucho lo que pasó en el 2001, que hubo un éxodo muy grande de jugadores que se fueron todos a otros países para desarrollarse, mejorar, obviamente por lo económico, pero a la vez creo que le dio un gran empuje al básquetbol argentino. Así que bueno, la liga es una liga competitiva como siempre, que difícil los calendarios en este momento, eso sí es verdad, creo que a veces cuesta un poco seguirla, ya lo dije abiertamente muchas veces, pero bueno, sigue siendo la liga competitiva, sigue siendo nuestra, y esperemos que se siga desarrollando, siga mejorando, y bueno, ojalá que ese éxodo no sea tan grande como para que perjudique el nivel deportivo de la liga, pero obviamente por una cuestión económica va a ir sucediendo de a poquito, ¿no? Gracias por recibirnos en Galvez, gracias por atendernos y por tu tiempo, lo mejor con este tercer campus. Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir, siempre le mandamos un gran saludo allá a Buenos Aires, y bueno, gracias por el apoyo, porque creo que estos eventos son fundamentales con el apoyo de la televisión, radio y todos los medios que vienen a apoyarlo, así que muchísimas gracias por estar acá presente.